Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 10 de abril. La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique informa que mañana martes se iniciará la segunda fase del plan de asfaltado que se ejecuta en nuestra localidad a través de distintos programas de la Diputación Provincial. Durante esta semana se va a proceder al fresado y asfaltado de las siguientes calles: San Miguel, Juan 23, Santa Rosalía, Corrales Jordán, Pablo VI, Zurbarán, Velázquez y El Cano. Está previsto que se lleven a cabo desde mañana martes y hasta el próximo 14 de abril, por lo que se solicita la colaboración de los vecinos para la retirada de los vehículos estacionados en estas calles. El plan de asfaltado continuará ejecutándose la semana próxima por las calles del centro de nuestra localidad: Doroteo Rivero, José Roldán, Doctor Marañón, Isabel Domínguez León, Sor Pilar Linares, Santa Ana, Consuelo Vega, Ángeles Bórquez, Manuel Coronil, Álvarez Quintero, Ramón y Cajal, Azorín y García Lorca. El asfaltado de estas calles se ha previsto entre el 17 y el 21 de abril. Cambiamos de tema. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha ratificado a diferentes candidatos a las alcaldías de localidades de la Sierra de Cádiz, entre los que se encuentra el candidato a la alcaldía por Vox en Ubrique, Carlos Herrera. Natural de Las Palmas de Gran Canaria, lleva 2 años afincado en nuestra localidad. Es médico especialista en enfermedades infecciosas y epidemiológicas y también cuenta con estudios en dirección de empresa. Es empresario vitivinícola y hortofrutícola y actualmente ostenta el cargo de coordinador local de Vox Ubrique. También podemos destacar, en relación a la convocatoria de elecciones municipales, que hoy lunes el Boletín Oficial de la Provincia publica el listado de colegios y mesas electorales para la jornada del 28 de mayo. En nuestra localidad serán colegios electorales el IES Los Remedios, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán, la Ermita de San Pedro, el Colegio Fernando Gavilán, el Colegio Víctor de la Serna, la Casa de la Cultura, el IES Maestro Francisco Fatou, el Colegio Reina Sofía, las asociaciones de vecinos El Algarrobal, El Sacrificio y Antonio Vega, el Colegio Bena Félix, el Colegio Ramón Crosa y el Centro Tecnológico de la Piel. Cambiamos de tema. La Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha finalizado la campaña de recogida de alimentos a través de los centros educativos para el proyecto Caravana por la Paz. Además, se ha convocado para este viernes a las 8 de la tarde en los salones de la AIS una asamblea informativa donde se presentará la campaña Vacaciones en Paz. Esta semana lo que hacemos es apartar por alimento y empaquetarlo, embalarlo para que vayan en las mejores condiciones posibles, lleguen bien a los campamentos, teniendo en cuenta de que una vez que estén ya metidos en el camión aquí en España, pues le queda unos cuantos días y unos cuantos kilómetros para llegar a los campamentos. Entonces nosotros los empaquetamos bien estructurados por alimentos, y esa es la cantidad que el trabajo que nos queda previo antes de llevarlo a lo que es el conjunto de toda la provincia. Es verdad que, bueno, durante estos días de Semana Santa nosotros no hemos hecho ningún recuento, no sabemos realmente lo que hemos recogido en los distintos colegios de Ubrique, pero como siempre digo, para nosotros no es tan importante la cantidad, aunque sí es importante para los saharauis, pero lo que nosotros vemos más importante es la participación de toda la gente que ha querido de alguna forma estar con el pueblo saharaui aportando su granito de arena y su kilo de arroz, su kilo de azúcar. Porque mira, precisamente este año, como llegado un momento y todo el mundo acostumbrado al mes de febrero, cuando nosotros hacemos las campañas y llegaba febrero y nosotros no nos poníamos en contacto con el colectivo, han sido ellos los que me han llamado a preguntarme: oye, Paco, este año no hay recogida de alimentos. Y entonces le expliqué lo último que estuvimos hablando aquí en los micrófonos de esta radio, ¿no? Uh-huh. Entonces, es de agradecer que esa participación del colectivo Ubrique Blanco de Paz, que aglutina a todo el profesorado de Ubrique, en todos los centros educativos de Ubrique, porque para nosotros sería imposible, dadas las circunstancias que tenemos, ya, bueno, somos menos en la asociación, tenemos ya una edad, y no tenemos menos tiempo también. Entonces, para nosotros sería imposible llegar a todos los colegios y hablar con todos los colegios, llegar a esa participación que ahora mismo sí estamos teniendo a través de Ubrique Blanco de Paz, ¿no? Uh-huh. Nosotros no solo tenemos que mandarle la cartelería, ponernos a disposición del centro, y ellos hacen todo el trabajo de recogida y nos lo ponen en la puerta cuando nosotros vamos con los coches para la retirada. O sea, se lo es de agradecer, pero infinitamente. Mira, el trabajo nuestro a partir de ya de este mismo lunes es embalar todos los alimentos que nos hemos encontrado, diríamos, que han recogido los distintos centros escolares de Ubrique, embalarlo, quedar un día lo que son todos los colectivos de la provincia de Cádiz en Chiclana, que es el centro que hemos encontrado en mejores condiciones porque nos ceden una nave para meter el camión, quedar en Chiclana un día para cada asociación traer su aportación, y una vez que esté el camión cargado, bueno, pues ya en los días que nos digan el Frente Polisario, la organización política que tienen los saharauis, que es la que se encarga de la logística ya más gorda de lo que es el proyecto de caravana, en los días que nos diga, pues transportar esta plataforma, que no es un camión, nosotros lo que ya últimamente compramos es una plataforma, y después alquilamos lo que es una cabeza tractora para llevarlo, o para incluso en la provincia menearlo en la provincia, porque va a algunos sitios a cargar, ¿no? No solamente carga en lo que diríamos en Chiclana, sino que en el campo de Gibraltar también tenemos un punto de carga para toda la gente del campo de Gibraltar. Uh-huh. Y una vez que los saharauis nos digan, pues tenéis que estar en Alicante tardía, pues tardía, nosotros llevamos los alimentos. Ahora mismo lo que estamos en el previo de todas las recogidas de alimentos por todas las asociaciones, o sea, por todos los pueblos de la provincia de Cádiz que trabajen, toda la documentación de ese mismo camión, mandarla a Madrid, a la delegación del Polisario de España, para que vaya tramitando lo que es el alquiler, diríamos, o el barco que va a llevar los alimentos, lo que es las medidas que tienen los camiones para ver la disposición que tienen después. Todo eso es el previo que empezamos ahora a trabajar. Uh-huh. Para el momento, como te digo, el momento que tenga el camión, que nos digan hay que estar en Alicante, pues no perder ni un tiempo más y llevarlo a Alicante. Bueno, como todo el mundo sabe, esta asociación, Ayuda al Pueblo Saharaui, trabaja en dos programas muy concretos, muy definidos, y en los que llevamos ya un montón de años realizándolo en Ubrique y en la comarca, como es Caravana por la Paz, que acabamos de hablar, y el tema de vacaciones en paz, que no es otro que tener la posibilidad de que puedan venir niños y niñas a Ubrique y su entorno a pasar unas vacaciones durante dos meses de verano, con familias que desinteresadamente dan el sí para colaborar y para aportar y para compartir con un niño, con una niña saharaui, durante dos meses de verano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después de todo el tema de la pandemia, que estuvimos dos años paralizados, después de que el año pasado, bueno, nos cogió un poquito tarde y no pudimos hacer nada al respecto, y tampoco salieron familias nuevas en Ubrique? Pues este año ya con tiempo hemos preparado una sala informativa que va a ser este próximo viernes a las 8 de la tarde en el local que tenemos en La Hay. Y por último, en esta edición de noticias les informamos que desde las Hermandades del Cautivo y de nuestro Padre Jesús Nazareno de Ubrique se ha realizado un balance muy positivo del desarrollo de las salidas procesionales del jueves y viernes santo. Un balance muy, muy positivo, no solo de lo que fue la jornada del miércoles santo, sino de toda lo que ha sido la Semana Santa, la Semana Mayor en general. La noche del miércoles santo, la verdad que ya con tiempo sabíamos que el tiempo iba a acompañar. Hicimos nuestra estación de penitencia sin problemas, sin ningún tipo de incidente grave a destacar. Quizás por poner un pequeño pero, una pequeña falta, el levante que había en ciertos lugares de recorrido que apagaba las velas y no dejaba los tramos de penitente a oscuras, pero vamos, que se supo solventar porque los fiscales de tramo en todo momento llevaron artilugio, lo que son distintos sopletitos, distintos meseros, y conforme las velas se iban apagando, algunas por el viento, se iban enseguida encendiendo, se iban reponiendo, incluso las mismas del paso con una pértiga, y salvo que se levantó un poco de viento, por norma general, La estación de penitencia bastante positiva, con un balance muy positivo. Y es la edición en la que hemos vuelto a la normalidad, aunque el año pasado ya se pudo ver público, se pudo ver gente en las calles, pero todavía el año pasado teníamos que cumplir con algunas normativas higiénico-sanitarias, algunas mascarillas, algún tema de distancia. Muchas hermandades en el año anterior los pasos que cargaron por debajo los tuvieron que cargar por fuera, tuvieron que cambiar recorrido, distinto tipo de carga. Nosotros, en nuestro caso, la Hermandad del Cautivo salió con el paso multiuso, con un paso menor, para no concentrar, aglomerar tanto número de costaleros, incluso evitando meter costaleros por debajo. Pero este año hemos vuelto ya a nuestro paso habitual, con todos los cargadores, ya sin tener ningún tipo de restricción, sin tener que guardar ningún tipo de distancia, el tema de los protocolos, etcétera. Y la verdad que sí se puede decir que este año ha sido lo que es la vuelta a la normalidad ya, a la tan ansiada normalidad, la vuelta al 100%. Y la verdad que añorábamos tener este tipo de Semana Santa, que es la Semana Santa que posterior al 2019 habíamos tenido, era la Semana Santa que no es normal. Pensábamos en algunos momentos duros de la pandemia que esto a lo mejor no sabíamos si eso se iba a volver a ver o no, pero por suerte pues esta Semana Santa de 2023 la hemos visto, la hemos conocido tal y como era la Semana Santa de antaño o anteriores a la pandemia, y la verdad que muy satisfecho y ya pensando en la Semana Santa de 2024 desde hoy mismo lunes de Pascua, pues yo pensando en lo que va a ser la Semana Santa de 2024 y otros eventos que la hermandad también tiene que afrontar este año, como es la organización del propio Corpus Christi. Pues la verdad que ha sido un jueves en Viernes Santo muy muy bueno, muy bonito, y bueno, pues ha fluido todo como era nuestra intención que fluyese, que saliese todo bien, y bueno, pues el tiempo, que era lo que siempre miramos, lo que todo cofrade mira siempre, pues ha respetado al 100%. Está un poquitín de viento, pero yo creo que por la jornada del jueves por la tarde amainó un poco y no hubo ningún tipo de problema con el viento, y el viernes tampoco, porque no hubo un poquitín de viento, pero bueno, era nada más el poniente que estaba soplando. Uh-huh. Y por lo demás todo bien, yo creo que bueno, pues este año habíamos adelantado media hora lo que era la salida profesional, y la verdad que bueno, pues todavía tendremos que hacer balance de la Junta de Gobierno, reunirnos y ver lo que ha salido bien y lo que tenemos que mejorar. Pero yo creo que en el horario, sería a las 8 de la tarde, pues ha sido todo un acierto, porque bueno, no hay nada que ver cómo estaba la Plaza de Jardín a esa hora. Es una hora muy buena para los niños pequeños, para los adultos, para todos. Y bueno, pues ya lo hablaremos, pero yo creo que será una hora, pues un horario a tener en cuenta para la Semana Santa del año que viene. La verdad es que la cifra, yo creo que tiene que estar rondando a la de la pre-pandemia. Más o menos tenemos que estar en los mismos números. Y sí, es verdad que nosotros, tanto el jueves, en la salida del jardín, como en el retorno del jardín y en la plaza del Ayuntamiento, pues la verdad es que estaba todo lleno. Había muchísima gente durante todo el recorrido acompañando a nuestros titulares, y la verdad que fue, era muy bonito. Y después ya el viernes, pues la salida del San Antonio, había muchísima gente, y en el casco antiguo, en la torre, y después ya pues lo que es el encuentro entre la Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo Yacente, ahí la confluencia de Ingeniero Juan Romero Carrasco y San Sebastián, la verdad que estaba abarrotado, y la subida de Candelaria de Magdalena donde estaba todo abarrotado, y se veía que la gente, bueno, pues tiene ganas de Semana Santa y se va recobrando pues una tradición que en ningún momento se debería haber perdido tanto como se perdió. Bueno, porque yo recuerdo que solamente se quedó la hermandad de Nazareno entonces, y que bueno, pues poco a poco la labor de todas las hermandades pues se está volviendo a crear a tener un estatus dentro de lo que es las festividades en el pueblo, y bueno, pues poco a poco parece que estamos en ello. Bueno, nosotros continuamos con nuestro proyecto. Pues ahora ya, pues la semana que viene ya pondremos también, como en años anteriores, pues haremos el concurso de cruce de mayo, todo hablarlo con mi junta para ver cómo le damos forma este año, que es algo que ya estamos, que está como prácticamente instalado en la hermandad. Y después, bueno, pues a preparar el Corpus Christi, que bueno, que en junio, y acto seguido pues preparar el cabildo de cuentas, y bueno, pues en el que damos a todos los hermanos de la hermandad que se acerquen por allí por el cabildo, pues le damos las cuentas de la hermandad y también el dossier de las actividades que la hermandad ha realizado durante todo el año. Lo que ahora mismo es lo que tenemos más inmediato. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.